que no soy perfecto, pero sabes, mi amor, cuánto te quiero, que me encanta sentir tus manos, tus besos, me fascina todo de ti. No quiero perderte nunca, quiero estar junto a ti, tu ausencia me asusta, no podría seguir, tú eres mi aliento y no entiendo esta vida sin I got it.